Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, NADES DESI y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Esta semana, Identidad Radio estuvo en el Campus Gómez Palacio con la participación de alumnos de la Facultad de Medicina, Psicología y Nutrición. Identidad Radio. Hola amigos, bienvenidos a este su programa Identidad Radio, dentro del programa de Visitarte en tu Escuela que nos presenta la DESI. En esta ocasión pues estamos en la Facultad de Medicina de Gómez Palacio, esta facultad de nuestra máxima casa de estudios, acompañada del doctor José Antonio Herrera Díaz. Él es director de esta facultad. Bienvenido, ¿no? Gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña la coordinadora de la carrera de psicología, la licenciada Dolores de Villa Barrera. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y bueno, pues esta es una breve entrevista para que ustedes nos platiquen acerca de los nuevos proyectos o proyectos que están ya encaminados para esta Facultad de Medicina de Gómez Palacio, y que sobre todo, bueno, los alumnos y también nuestros radioescuchas pues sepan qué es lo que está pasando aquí en esta. Agradecer la presencia de ustedes aquí en la facultad y por darnos el espacio para dar nuestros puntos de vista a toda la comunidad universitaria de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los proyectos que están finalizando pues es básicamente en la culminación del semestre en nuestra facultad. Habrá que decir que nuestra facultad alberga tres programas académicos: la licenciatura en medicina, la licenciatura en psicología y la licenciatura en nutrición. En las tres licenciaturas estamos culminando el semestre en esta semana para iniciar la próxima semana la evaluación final para concluir lo proyectado para el semestre B del 2011. Hoy precisamente tuvimos la culminación oficial de la licenciatura en psicología, con un cierre que hacen los alumnos de octavo semestre a los compañeros que egresan, y fue una ceremonia de ellos, muy de ellos, y con un alto grado de emotividad en la cual estuvimos nosotros por ahí presentes. Habrá que decir que el próximo 15 de diciembre será la ceremonia de graduación de las tres licenciaturas en el Teatro Alberto M. Alvarado, y con ello culminar satisfactoriamente el programa que teníamos asignado para nuestros egresados. ¿En qué áreas pueden desarrollarse estos jóvenes que egresan de esta carrera de psicología? Bueno, nuestros muchos salen como licenciados en psicología en general y tienen el campo de trabajo para la industria, para el área social, para el área clínica y para el área educativa. Principalmente se enfocan mucho en el área educativa y en el área industrial, aquí nuestros egresados. El área clínica que la dejan para después de que estudian posgrados, que también aquí sería importante decir que para febrero o marzo en la misma facultad se abrirá la nueva generación de terapia de familia y de pareja, en donde nuestros egresados van a tener la oportunidad de estudiar el posgrado en el área clínica, que es el posgrado en la licencia de psicología que se tiene por el momento, y de nuestro campo de trabajo en el área social es donde nuestros egresados hasta ahorita han tenido menos campo de trabajo, y es un campo que ahorita a través de ciertos programas con el gobierno estatal estamos tratando de reactivar y que tengan otro campo de trabajo más abierto para nuestros muchachos. Van a egresar 30 alumnos de psicología, egresarían 30 alumnos en la carrera de nutrición y 43 en la carrera de la licenciatura de medicina. Bien, la facultad tiene posgrados, como lo dijo la licenciada, afines para los énfasis hacia los psicólogos, como es la maestría en terapia familiar, que es la especialidad o el posgrado más reciente que tenemos en la facultad, y tenemos una maestría en salud pública, una maestría en salud ocupacional, una maestría en ciencias médicas en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tenemos en vinculación con otras instituciones de la universidad, como son las facultades de ciencias químicas, el Instituto de Investigaciones Científicas, que es un doctorado en ciencias biomédicas. Pues todavía no tenemos proyectado nada, dado que apenas ahora en diciembre egresa la primera generación. Entonces estaremos en tiempo de ver cómo está nuestro plan de estudios de esta carrera, hacer una evaluación de los egresados que ahora tenemos, y en base a eso planear la posibilidad de ofertar posgrados para esta licenciatura, así es. ¿Qué tanta demanda se ha tenido en cuanto a esta licenciatura de nutrición? Pues sí, sí tenemos una demanda aceptable, dado que aquí en la región competimos con 3 o 4 universidades que cuentan con esta carrera. Nosotros creo que somos la universidad pública que la oferta, la UAC no la tiene, entonces tenemos una demanda muy adecuada. Creo que fue una buena decisión haber aperturado esta licenciatura y la demanda es buena y se ha ido incrementando al paso del tiempo. Vamos a poder incidir en ayudar a la comunidad, pues a que tenga una alimentación más sana y que eso repercutirá en su salud. De hecho, ahorita en la carrera de nutrición, por medio del CEPROSPAC, que le llamamos, que es un centro de promoción de salud a la comunidad, que es de la facultad, se están haciendo programas en donde están yendo a las escuelas tanto alumnos de psicología como alumnos de nutrición y alumnos de medicina para implementar programa preventivo, sobre todo de la obesidad, pero también unado con nosotros de psicología con los trastornos que están presentando de anorexia y bulimia los adolescentes, entonces que inserta a las 3 carreras y se está manejando por medio de CEPROSPAC, un programa de apoyo a las primarias y a las secundarias para llevar información referente a todo lo que es la alimentación en general y que, bueno, incide en la salud tanto psicológica como médica. ¿Se está realizando actualmente algún tipo de investigación? Sí, de hecho, los ejes de investigación que eligieron las alumnas que van a graduarse han sido en base a temas relacionados con todo esto que acabamos de manejar y es muy satisfactorio ver que van a culminar en tiempo con el servicio social la terminación de su proyecto para que ese sea la base para lograr su titulación. Esa es la idea que se tiene aquí en la facultad. Psicología también tiene un alto índice de titulación por medio de estudios de tesis con temas muy relacionados al entorno en que ellos se desempeñan y ha sido muy, muy satisfactorio que los muchachos empiezan a elaborar sus proyectos desde mediados del semestre y para cuando ellos ya van a egresar ya tienen el elemento para poderse titular con su proyecto ya terminado, con la orientación de sus maestros. Las investigaciones son teórico-prácticas porque todo lo que es tesis tiene que llevar un estudio de campo. Entonces, en el estudio de campo, dependiendo del tipo de investigación, pero todo es teórico-práctico con lo que son las tesis. Y de hecho son en el entorno que rodea la facultad, en la zona de influencia que tenemos, en donde nuestros alumnos van a participar en sus prácticas y en el trabajo comunitario que tenemos establecido aquí en la facultad. Pues el mensaje será que se sigan preparando, que sigan esforzándose y que el esfuerzo que estamos teniendo todos en conjunto, todos los que formamos parte de esta facultad, que se siga viendo y que los frutos se están viendo en este momento. Pues un mensaje para toda la comunidad estudiantil de la universidad es que se sigan aplicando en lo que están haciendo para lograr el objetivo que se han trazado y que con esto van a enaltecer a nuestra universidad y van a servir a la comunidad a donde tenemos la zona de influencia y que son los que deben de salir beneficiados porque ellos son los que cubren con sus impuestos el pago de los estudios que están haciendo nuestros alumnos. Así es. Pues les agradezco mucho al doctor José Antonio Herrera Díaz, director de la Facultad de Medicina de Gómez Palacio, y también a la licenciada Dolores de Villa Barrera, ella es coordinadora de la carrera de psicología de esta misma facultad. Les agradezco mucho, soy Aquelina Ávila y siga aquí en Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues nosotros aquí estamos una tarde más con ustedes, muy contentas de platicarles nuestros temas. Y estás en tu programa Decisión Vital. Salud integral al alcance de tus oídos. Bueno, mi nombre es Bárbara Gare, aquí a mi lado tengo a Ana, a Anaí Duartini, Ale y Valeria. Bueno, como ya saben, cada una de nosotras somos profesionistas de la salud Somos, aquí ya vemos nutriólogas, psicólogas, doctoras, y pues con mucho gusto vamos a darles unas pequeñas, unos pequeños datos o explicaciones acerca del tema del día de hoy, que es la automedicación. Bueno, primero, ¿qué es la automedicación? A lo largo de la historia de la humanidad, bueno, la automedicación, que es decir, es el propio tratamiento que tenemos las personas en nuestros signos o síntomas que podamos tener en algún día, ha sido la forma que mucha gente ha utilizado para aliviarse. Sin embargo, sabemos que esto va a traer ciertas consecuencias, ya que nosotros como personas que pues no conocemos cómo actúan estos medicamentos o qué dosis son las que debemos utilizar, pues van a tener repercusiones tanto en el mismo momento en que podemos tomar el medicamento como en algunas ocasiones hasta irreversibles. La automedicación está dada por diversos factores, ya que pueden ser factores económicos, factores sociales, factores por los medios de comunicación, que mucha gente decide ir a la farmacia, comprar un medicamento y tomárselo. Nos va a platicar Ale sobre ella, qué piensa sobre los factores económicos que nos llevan a tomar esta decisión. Bueno, yo soy Ale y efectivamente uno de los factores por el cual existe la automedicación es el factor económico. Es típico de que en lugar de ir al doctor porque nos cobra mucho o porque pues ya no hay dinero, siempre nos guiamos nos basamos más en los medicamentos que hay en el botiquín, que las píldoras para la cabeza o para, no sé, cualquier dolor. Te vas directo al botiquín, a lo que tienes en tu casa. No sé, o sea, a veces también es de que vas a la tienda y en lugar de ir a checar un dolor que tienes desde hace semanas, prefieres comprarte las dos típicas pastillitas que con que te duermas ya se te pasa. O porque piensas que es algo que es pasajero, ¿no? O sea, que en lugar de gastar tanto dinero en una consulta, que pues también es eso, ¿no? O sea, ya muchas personas no se fijan en cómo viven, algunos que ni siquiera incluso alcanzan para esa pastillita, ¿no? O también te basas mucho en ir a la farmacia y preguntarle al mismo que te vende las pastillas, que ni siquiera sabes si tiene una formación académica, si es experto. O a veces hasta simplemente te las quieren vender porque ya son las que les quedan y se les van a caducar y ya quieren que ese medicamento salga y hasta te lo venden por eso, lamentablemente. Ajá. O también típico de que, ay no, pues mi abuelita me dijo que era muy bueno tomarse un refresco con algo más. O vas con el doctor Simi y te receta 1,000 pastillas para vender en su farmacia. Bueno, pero incluso aquí lo triste es que en muchas muchas familias ni siquiera eso, o sea, no les alcanza el dinero para ir a la consulta. Entonces ahí no sé cuánto cobraría más o menos ¿cuánto cobra la consulta un médico? Como pues, 15 pesos. Bueno, dependiendo aquí, por ejemplo, los médicos, un médico especialista, no, una consulta no te cuesta menos de 500 pesos. Entonces, claro que se entiende que estamos en un país en vías de desarrollo, que una persona no va a ir a gastar 500 pesos en una consulta cuando apenas no tiene ni para comprar la leche del día o que apenas le alcanza para darle de comer a la familia. Entonces, lo último que va a pensar es ir con un médico a pagar 500 pesos, que el médico, sabemos cómo son ahorita los médicos, la verdad que a veces pues ni lo valen los 500 pesos en la consulta, entonces mucho menos pues van a ir a pagar esa cantidad de dinero tan grande. Entonces, ¿a qué hacen? ¿Qué recurren? Bueno, van con el remedio casero o van a comprar ellos la medicina. La mayoría de las veces van a comprar medicinas genéricas, medicamentos genéricos que no saben cómo están hechos o no saben qué dosis deben de ingerir. Entonces, sí, incluso aquí es donde entra lo que vienen siendo los factores sociales, que por ejemplo todos tenemos familia y tenemos alguna abuelita que siempre dijo, no, si tomas algo, una hierba o algún té, se te va a quitar el dolor de cabeza. En algún momento de su vida todo. Claro, no, hasta la fecha todavía. Ajá. Que la vecina, que la abuelita, que la tía, todos. Incluso hay gente que combina los mismos medicamentos que tiene. O sea, de que... con su tecito. Ajá, que ay no, mi abuelita o mi tía me dijo que si combinaba con, no sé, o con un refresco, se te quita de volada. Y en sí, pues, es cuando también, pues, dicen, es psicológico, porque solo creen que eso les sirve, pero para nada. Y también es bien importante que, por ejemplo, a lo mejor una persona fue al médico y le recetó cierto medicamento, entonces, porque tenía cierto dolor o cierto síntoma. Entonces... ya cree que cuando vuelva a presentar esos síntomas, cree que va a sacar la receta de hace tres años, va a sacar la receta y va a decir, ah, pues me recetaron esto. Yo digo, no, pues voy a ir otra vez a comprarme lo que al cabo con eso me fue muy bien. Cuando no sabe que, pues no, o sea, hay muchas indicaciones para tomar los medicamentos. A lo mejor en aquel entonces tenía cierto peso, tenía otras enfermedades adyacentes o que el médico por algo le recetó en ese momento ese fármaco. Entonces también que es importante que no se repitan los medicamentos solo porque alguna vez te hicieron bien o que tú no los recomiendes porque a ti te hicieron bien, porque cada persona es muy diferente y cada persona va a reaccionar bastante diferente al medicamento que a ti alguna vez te hizo bien, ¿verdad? Sí, incluso siempre pasa eso, o sea, siempre te dicen, ay, es que yo me tomé una aspirina porque me dolía la cabeza, pero no sabes cómo va a reaccionar en el cuerpo de la otra persona. Aparte, en el punto de vista psicológico, muchas veces a lo mejor sí puede funcionar, porque si dicen, ay, sí, se me quitó, y sí, a lo mejor sí se quita, pero en realidad si es una enfermedad, no se te va a quitar, a lo mejor al ratito nada más. Sí, eso nada más enmascara los síntomas y ya cuando estás peor, que va avanzando la enfermedad, ya vas, ahora sí vas con el médico y gastas aún más dinero del que te pudiste haber ahorrado si hubieras ido al médico desde un principio. Nada más te lo quita en el momento. O a veces que también se los dan a los niños o a ni saben a quién recetárselo y se los dan y no saben qué cantidad o así, de que tienen los mismos síntomas que tú y te lo doy y ya te va a funcionar también. Incluso, o sea, como dicen, lo barato sale caro. Como mencionaron ahorita del doctor Simi. Bueno, sin decir así, hay varios que ni siquiera son profesionales y te cobran, ¿no? 30 pesos la consulta. Pero en realidad no sabes si lo que te va a hacer o lo que te va a dar o va a ser algo que te perjudica y te cambia, ¿no? Por completo. También hay muchos que se dejan llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que piensan que hay pastillitas mágicas que te van a servir para todo o que todo lo que te dicen es verdad y no es cierto. El hongo michoacano que cura todo. Sí. O que te van a bajar de peso en 2 días, 10 kilos. Los mentados tenis, comiendo que no igual, sé si sirvan. Sin hacer ejercicio. O como tú, ustedes los nutriólogos, que dan dieta a alguien que va a consulta. Ay, y la luego tía o la vecina, ay, pásame la dieta que te funcionó. No es lo mismo, no es el mismo organismo. No, no es, por eso debes de ir tú con el especialista para ver qué es lo que te va a recetar a ti, porque no eres igual a otra persona. Ni tienes la misma edad, ni el peso, y aunque lo tuvieras, de todos modos no eres igual. Y debe de ser personalizado nada más para ti. Y no debes de andar pasando así que los medicamentos o las dietas o todo eso, porque pues no va a servir. Identidad Radio. Te di. Es hoy el día que siempre había esperado. Los libros me lo habían contado. Te he buscado tanto. Pronto pasó. Es que llegaste como lluvia de la capital, como recreo antes de un final. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Bueno, ya que hemos visto un poco de los factores que influyen en la automedicación, ahora vamos a ver por qué no se debe de automedicar. ¿Cuáles son los riesgos de que una persona se automedique? A ver, Anaí, ¿nos puedes ayudar tantito, doctora, con esto? Claro, mira, no nos debemos de automedicar, primeramente, porque se puede disminuir la efectividad de los, bueno, en este caso, unos antibióticos. Ha habido mucha resistencia a estos antibióticos porque las personas los usan de manera desconsiderada y las bacterias van adquiriendo resistencia a estas dosis y necesitan aún más dosis. Y esto nos ha causado muchos problemas en los hospitales, ya que las bacterias son súper resistentes y batallamos mucho para controlar las infecciones. También, bueno, los medicamentos no funcionan de manera mágica, no te los tomas y ya mágicamente te curas, ¿no? Hay un proceso molecular en tus células en donde actúan el hígado, el riñón u otros órganos, y pues no sabemos si estos están afectados o si tomaste, por ejemplo, con el alcohol, que tomas alcohol y este se metaboliza por el hígado, tomas otro medicamento que se metaboliza por el hígado, entonces hay una sobrecarga en su trabajo y nos causan problemas fatales, pudiendo llegar a veces hasta daños irreversibles en la persona, que pueda incluso llegar a la muerte. Incluso también eso de tomarse el tratamiento completo, yo se había escuchado que es una parte demasiado importante, porque cuando no te tomas el medicamento completo, el mal, o sea, la bacteria nomás se hace más fuerte, y cuando dejas de tomarte el medicamento, nada más le das una probadita, ¿qué? Le das más fuerza, uh-huh, en vez de atacarla completamente y vencerla. Sí, porque muchos cuando se les quitan los síntomas, así de que, ay, ya no me siento mal, ya dejan, uh-huh, de tomárselo y luego vuelven a recaer y ya no les funciona igual. Bueno, otra complicación, pues como ya hemos estado comentando, pues es la intoxicación por algún medicamento, ya que las personas normalmente no conocemos las dosis adecuadas, entonces a veces nos tomamos que una, que dos, que tres pastillitas, entonces es por eso que de repente la persona se empieza a marear, a ganas de vomitar, con náuseas, le empieza a dar mucho sueño, y pues es por eso que la persona va a tener que ir con un médico al final, a partir de que la intoxicación del medicamento ya puede llegar a progresar pues muy mal. Oye, ¿qué tan cierto es que de los medicamentos de similares? Los medicamentos similares no tienen todos los compuestos que tienen los medicamentos de laboratorio. Estos son, por ejemplo, las vías de transporte para que lleguen al sitio en donde van a actuar, y entonces tienen menor efecto. Ahorita estamos teniendo malos resultados al utilizarlos, curan con más tiempo del tratamiento que el que deberían de ser. Un problema que hubo reciente fue, no me acuerdo si es con la sibutramina o la metformina, no me acuerdo. Es una pastilla que te dan al momento de que te recetan una dieta. Bueno, que te dan una dieta. Es para... Este medicamento más que nada sirve para calmar el hambre, ajá, y para que te dé sed, algo así. Entonces muchas personas pensaron que con este medicamento enflacabas. Lo que pasó últimamente fue que iban niñas muy súper flaquitas a pedir este medicamento y se los vendían sin receta médica. Sí, también ese es el problema, de que van y lo piden y te lo venden así sin receta. Y ni siquiera sabes si te va a funcionar. Bueno, a lo mejor sí te va a funcionar, pero no tienes la edad para estarlo usando. O nada más con eso no va a ser mágico. Debes, sí, de tener, incluso ahí dieta. Entra lo mismo, lo social, que viene siendo que ya con estar flaquita, pues... te van a aceptar más, ajá, en los ámbitos... en los círculos sociales. Igual, y los medios, amigas, de comunicación también influyen mucho en eso. Sí, porque ahorita ya la mayoría están súper flaquitititas y todas las demás se sienten mal si no están súper flaquitititas. O ves en la caja a la modelo en bikini, delgadísima, y es exactamente lo que venden en la televisión. O sea, que te muestran a un modelo, a la niña bonita, a la niña guapa, y muchos se creen eso. O sea, en sí son mensajes subliminales, pero que pues vienen funcionando porque terminan acabando esas pastillas, digamos, en las farmacias y sin ni siquiera llevar receta médica. Somos víctimas de la mercadotecnia. Bueno, tenemos también que, por ejemplo, para la gastritis, que tomamos omeprazol y ya me tomé 8 pastillas y no se me ha quitado. No es eso, es que a lo mejor tienes otro problema que te está ocasionando esto y nada más por no ir con el médico te tomas y pues esto te puede ocasionar otros problemas porque muchos medicamentos tienen efectos adversos. Estos pues son, ya vienen con el medicamento, no se pueden evitar y depende de la dosis. Entonces si tomas una dosis muy alta te pueden dar estos efectos que son nocivos para la salud. Bueno, otro medicamento que muy comúnmente todo el mundo consumimos indiscriminadamente es la aspirina. No se imaginan el daño que nos puede hacer estos medicamentos que son los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, el naproxen, todos esos nos irritan terriblemente la mucosa gástrica. Entonces, una persona que no sabe, que no tiene el conocimiento de que estos medicamentos puedan llegar a ser muy agresivos, nuestra mucosa gástrica va a estar continuamente dañándose, hasta el punto donde que pueda llegar a ocasionar una úlcera. O sea, una úlcera en el punto de que pueda llegar a ocasionar sangrados del tubo digestivo alto. Y eso es verdaderamente peligroso, ya que esta úlcera puede llevar a diferentes complicaciones, como ya les dije, hemorragias, perforaciones. Este problema se puede extender muchísimo. Y pues este medicamento, como ya venían diciendo, son medicamentos que los venden en las farmacias, claro que sin ninguna receta médica, a precios económicos, accesibles para el público en general. Es importante que todos sepamos que este tipo de medicamentos, como la aspirina en este caso, es bastante agresivo, más cuando se toma de una forma crónica o de una forma no consciente. Como les dije, puede darnos unas complicaciones realmente severas. Por favor, un consejo es que primero no se mediquen sin algún consejo médico, no se automediquen. Vayan de preferencia, pues ni modo, o sea, con un doctor que cobre barato la consulta. Vayan al centro de salud o las similares. Ya ahorita los médicos, habemos muchísimos médicos y habemos muchísimos consultorios donde podamos consultarnos. Entonces, bueno, pues espero que lo tomen en cuenta todos ustedes que nos están escuchando. Incluso también, de muchas enfermedades también debemos de saber que muchas veces son psicológicas. Entonces también, si tenemos algún problema mental, obviamente muchas veces se nos va a presentar en nuestro cuerpo. Psicosomático. Ajá, entonces nosotros también debemos de saber, por eso tenemos que ir al doctor, porque el doctor nos tiene que revisar. También si nos duele la cabeza y estamos pensando que es, no sé, algún problema de la cabeza físico, vamos a ir con el doctor. Entonces el doctor es el que nos va a decir si realmente necesitamos el medicamento o si tenemos que ir a consultar con un psicólogo, porque muchas veces nuestras enfermedades ya es lo único, es el estrés. Y obviamente si no lo queremos aceptar en nuestra mente, pues se va a presentar en el cuerpo. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta también, el ver si realmente es un problema físico o tenemos algún problema mental y nos estamos automedicando aún así. Bueno, entonces esperemos que esta sesión haya sido de su agrado y también esperamos que lo tomen en cuenta en sus casas, que les platiquen a sus amigos sobre este tema, ya que es un tema bastante común y bastante grave, que puede llegar a ser fatal. Entonces, pues bueno, nosotras nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y bueno, no sé, ¿algún comentario que quieran hacer mis compañeras? Pues muchas gracias, no, nada más por escucharnos y de verdad que lo tomen muy en cuenta. Soy Ana Ávila y soy de psicología. Gracias por escucharnos, tomen en cuenta nuestros consejos, vayan con el médico. Yo soy Anaí Duartini, muchas gracias. Recuerda que a veces lo que piensas que se te va a pasar puede hasta durarte toda la vida. Yo soy Ale y estudio psicología. Bueno, tomen en cuenta lo que les decimos y no se automediquen. Yo soy Valeria, gracias por escucharnos. Bueno, los esperamos la próxima sesión. Esta es Decisión Vital, salud integral al alcance de tus oídos. Y los esperamos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. No vuelvo para atrás, no vuelvo a disfrazarme. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Estoy en el aire, bailando con la brisa. Identidad Radio. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Tabú. En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas que son tabús para la sociedad. En esta ocasión nos toca tatuajes y perforaciones. Yo soy Andy Hernández. Hola, mucho gusto. Yo soy Pinky y vengo apoyando a mi compañera Andy. Y las dos les vamos a hablar sobre estos temas, sobre todo hoy de tatuajes y perforaciones. Primeramente, ¿por qué este tipo de cosas se maneja como un tabú? Pues mira, Andrea, más que nada se maneja tabú por la gente y el tipo de cultura en el que se encuentra. Vamos a suponer que aquí los tatuajes o las perforaciones se podrían ver como algo malo, algo como que solamente los delincuentes, los que roban, tienen tatuajes o tienen algún tipo de piercing. Pero en verdad, si nos vamos a otro lado, como África, encontramos que la mayoría de la gente que tiene perforaciones, tatuajes, expansiones, son gente demasiado importante, igualmente como los mayas, que por ejemplo los que eran guerreros solo eran dignos de hacerse perforaciones o expansiones porque eran guerreros. Cada perforación o cada vez que se aumentaban un tatuaje o una expansión era porque habían llegado victoriosas de alguna lucha. Y eso no cualquiera lo sabe. Incluso vemos que en las culturas lejanas, como dices, África, los mayas, los aztecas, era donde le tenían más respeto, simplemente era símbolos de respeto. Pero bueno, eso era en la antigüedad. Ahora en la sociedad, en la actualidad, esto se maneja como tabú, especialmente por la falta de información, creo yo, que hay sobre todo los tatuajes, las perforaciones, todo el tipo de modificaciones en el cuerpo. Se manejan como dices tú, como delincuentes. A mí me pasa mucho que me gusta rayarme las manos y me regañan. Me dicen que soy carcelera, que parezco carcelera, aunque lo hago desde primaria. Simplemente las personas, incluso las mayores, creo yo, de nuestras familias, son las que más discriminan a las personas que tienen tatuajes o tienen perforaciones. Sí, de hecho, si nos vamos a gente, a nuestros abuelos, o sea, ellos sí te van a decir que si traes algún tatuaje es porque eres un criminal, que saliste de la cárcel y por eso te marcaron. E incluso te pueden decir que eres como un animal, que te tienen que marcar porque si no, no eres parte de una sociedad. O que eres parte de un ¿cómo se le llama? Un club, una de delincuencia organizada. Sí, como los maras salvatruchas que se marcaban con los tatuajes. Mi hermano se hizo hace poco una perforación en la oreja. Mi mamá lo regaña mucho porque dice que es un símbolo y que con eso están identificando a las personas que agarran o secuestran, y que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite. Entonces, también tiene mucho que ver la familia, sobre todo, porque son más bien los que rigen y los que van de generación en generación. Simplemente ahí mismo es donde se ve la discriminación que hay socialmente. En la familia es donde más se ve. De hecho, considero que la familia será una parte muy importante para mostrarle a los jóvenes la cultura, ¿no? Por ejemplo, ok, te vas a hacer un tatuaje, una perforación, te lo vas a hacer que sea un poco decente, ¿no? Que la gente lo acepte. Por ejemplo, obviamente si tienes un hijo no le vas a permitir que se tatúe una gotita en el ojo porque pues va a parecer aún más malo de lo que sería. Pero otro punto muy importante sería, por ejemplo, muchas de las veces los jóvenes no estamos bien informados. Entonces lo que pasa aquí es que como andamos escondidas de los papás o de las mamás, vamos y en cualquier lugar creemos que pueden hacer este tipo de arte, ¿verdad? Porque es un arte. Y creemos que cualquier persona en cualquier calle nos puede perforar, siendo que no es así. Que tienes que llevar un cuidado para cada una de las perforaciones porque son diferentes. Y que si tienes un tatuaje te tienes que cuidar absolutamente demasiado de cualquier cosita, del agua de las albercas, del agua sucia, del aire, de la tierra, o sea, son bastantes los cuidados que se tienen que hacer, pero como andamos escondidas de nuestros padres, pues en verdad a eso no le damos mucha importancia. Por ejemplo, yo que tengo pues 6 perforaciones, sé que cada una necesita un limpiado en general. Y que no todas me las puedo limpiar o me las puedo asear con lo mismo. Pero pues muchas de las veces, te digo, como andamos escondiéndonos de nuestros padres, pues ya no, así simplemente con el limpiado de cuando me meta a bañar, ya con eso tú. Sí, incluso muchos no lo sabemos. Yo me hice una perforación en la ceja hace un tiempo, ya no la tengo. Yo le dije a mi mamá, no me quería dar permiso hasta años después y yo me esperé pacientemente. Ella me llevó a donde me perforaron y me llevó con unas personas que ella conocía precisamente para que se hiciera con cuidado y las mismas personas le dijeran a ella con qué cuidarlo, con qué limpiarlo, porque yo no sabía. Yo vi en la tele una persona que se le veía muy bien un arete en la ceja y yo dije, ¡ay! Yo me lo quiero hacer porque se ve bonito. Pero muchas personas no sabemos cómo se debe limpiar, cómo se debe hacer, el cuidado que se requiere para tener. Y los tatuajes son aún más especiales todavía porque es tu piel. Me llama mucho la atención lo que comentas acerca de que ves en la tele, porque muchas de las veces la televisión nos influye mucho a los jóvenes, ¿no? O sea, si vemos que un artista trae su perforación, todo el mundo quiere la perforación igual. Y muchas de las veces la gente pues se deja influenciar mucho. Y pues hay otra gente que se aprovecha de eso, ¿no? Cualquier persona te va a decir, ah, yo te sé poner un tatuaje y una perforación, cuando en verdad no. Simplemente como tú lo quieres y lo quieres a la de ella, porque Paulina Rubio trae uno igual, pues tú también lo vas a traer. Exactamente. Estamos influenciados por lo que la sociedad o la tele o la mercadotecnia dice. Pero aún así, o sea, igual también pasa cuando se lo ves a un amigo y dices, ah, se te ve genial, ya, te lo pones. Pero es que se requiere información simplemente, no tanta discriminación, porque es un bloqueo de toda la información que debería de haber cuando una persona se quiere hacer un tatuaje o una perforación. También tendremos que ver mucho dentro de la sociedad, porque como en, bueno, al menos aquí en México sí es un tabú, la verdad. Por ejemplo, si vemos a esa chica, la chica vampiro, que tiene demasiado, casi todo su cuerpo tatuado con perforaciones y modificado, totalmente modificado. O sea, tenemos que mentalizarnos a que vamos a portar algo que no todo mundo lo trae y que se nos va a ser señalados, ¿no? O sea, que no te van a dar trabajo, que en la escuela no te van a querer, que tus padres te van a correr de la casa, tal vez. O sea, te tienes que mentalizar a que vas a traer algo que no todo mundo lo trae y que lo tienes que portar pues de una manera adecuada y con respeto. Ahora que mencionabas a la mujer vampiro, bueno, sinceramente y en lo personal, creo que en todo se debe haber un límite y no se deben haber excesos. Todo, de hecho, todo es bueno sin excesos. A mí en lo personal no me gusta la gente muy, muy, muy tatuada, llena de tatuajes o llena de piercings. Hay para todo un límite. Hay personas que se ven muy bien con piercing, hay personas que se ponen unos muy bonitos tatuajes porque yo considero que es arte en la piel. Pero igual sobre exagerar y llenarse todo el cuerpo de cosas, y yo creo que ya es atentar contra la naturaleza. Pues sí, en verdad es que como ya van existiendo más tipos de modificaciones, pues ya creo que la gente ya no se va poniendo límites con eso. Además, es, bueno, creo yo que es como un vicio, o sea, una vez que te haces uno, quieres otro y otro y otro, y luego ya sale esto y te lo quieres poner y ahora sale otro tatuaje diferente y está más chido y te lo vas aplicando. Pero pues creo yo que simplemente lo que podemos hacer con esas personas pues es respetarlas, ¿no? Porque es su cuerpo, ellos deciden cambiar o modificar su cuerpo porque así lo desean. Igual si ya está a gusto así, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Si su familia la acepta así, pues si la sociedad le diga lo que le diga, pues ni modo, o sea, ella se quiere así. Y aunque no lo acepten, ella lo va a hacer porque ella misma se acepta y ella misma, son sus deseos hacerlo. Incluso, pero también hay que tomar en cuenta el no poner en riesgo la salud. Por ejemplo, vi hace poco un documental donde ya hacían unos tatuajes, te colorean el ojo. te ponen una tinta en el ojo y es algo muy experimental y muy, muy, muy nuevo y se debe hacer con muchísimo cuidado porque tiene el riesgo y es un gran riesgo de quedar ciego. De hecho, creo que nada más existe una persona en el mundo que ha hecho eso, que se tatuó los dos ojos, pero nada más es una sola persona la que tiene eso hasta ahorita. Y pues sí, pues es que cada vez van saliendo más cosas, ya existen las escarificaciones, que es cuando te hacen cicatrices, pero cada vez van siendo más complicadas, cada vez la gente tiene que ser más experta para hacer ese tipo de cosas, como los implantes que te pones. No necesariamente los implantes que todos conocemos de pecho y de todo eso, no, sino que ya hay implantes para, pues, modificar tu cuerpo, ¿no? O sea, de que ya de repente tienes cuernitos, así como el diablo, y o no sé, tienes un implante de una estrella en el brazo, en la mano, o sea, cada vez sí demanda más que sean gente demasiado expertas en eso para poder hacer este tipo de tatuajes, perforaciones. De hecho, o sea, ya también las perforaciones ya se te puede perforar casi la mayoría del cuerpo, casi toda, o ponerte los microderma, que ya son placas que te ponen por debajo de la piel y hacen que salga de ahí el poste de donde se te va a atorar el arete. Pero pues ya eso, pues sí, ya son cosas un poco más avanzadas a los tatuajes y las perforaciones que comúnmente conocemos. Y hay que tener la responsabilidad de saber con quién hacérmelo y tener el respeto de por mí para hacerlo bien. Y hablando de entre más cosas salen, ¿qué significa para la sociedad y para la misma persona hacerse ese tipo de cosas? Digo, porque yo me lo hice por vanidad, pero hay muchas personas que se tatúan porque falleció mi mamá y me tatuó una rosa porque significa ella, etcétera. O sea, ¿qué significado tiene para las personas hacerse todo este tipo de cosas? Pues es que va dependiendo mucho de las personas y en verdad, o sea, depende demasiado, demasiado, o sea, de la sociedad, de la cultura que tengas. No hay como un significado como tal, porque en todas partes te van a sacar algo. Tal como lo decías, los maras salvatruchas, pues por cada persona que matan se agregan una gota en la cara de tatuaje. Las tribus de África, las personas que son muy viejas y su camino han sido batallosos y son guerreros y todo, se van poniendo tatuajes en la cara, cada vez se van aumentando más. Como lo hacían antes los mayas, te decía, si eran guerreros y venían de luchas y volvían a venir de luchas y seguían sobreviviendo, se hacían expansiones aún más grandes. Ahorita pues hay varios tipos de grupos sociales que se hacen un tatuaje por algo, ¿no? O sea, que si todos cargan el mismo tatuaje, tal vez porque son de tal barrio, no sé, X. También pues se dice, bueno, depende de... Bueno, esto lo dice la psicología, que cada vez que te haces una perforación es porque algo te falta y con eso lo quieres como a que agregar a tu vida. Pero pues en verdad, ¿quién sabe, no? O sea, cada quien se pondrá su tatuaje porque, o su perforación porque quiere, porque a lo mejor le gusta, como lo hiciste tú por vanidad. O sea, cada quien los va a ir poniendo. A mí en lo personal me gusta adornar mi cuerpo. Y no me gustaría dejarlo así como me lo dieron, así que pues estaría chido ir adornándolo cada vez más. Pero en sí yo creo que no tiene algún significado así como tal de, es por esto. Te digo, cada quien le puede sacar lo que quiera. De hecho, hace poco salió un reportaje en El Siglo que decía que todas las personas que tienen perforaciones y tatuajes pues eran porque necesitaban de algo, tenían un déficit de algo. Y la verdad, ese reportaje creo yo que estuvo muy mal hecho porque hablaba muy mal de todo lo que es los tatuajes y las perforaciones. No tenía nada, absolutamente nada positivo como lo vemos en otras culturas. Incluso si supiéramos que tiene un significado especial para cada persona, lo respetaríamos más. Yo antes era una persona de tabús por la familia que tengo, que son así muy... bueno, no están de acuerdo con los tatuajes, con los piercings, etc. Pero... empecé a conocer gente que tenía tatuajes, tenía perforaciones y me empiezan a platicar sobre el significado que tienen o el motivo, la razón por la que se lo hicieron y cambia tu idea totalmente de esas personas. O sea, muchas personas en la calle pueden decir, ya salió de la cárcel y por eso se tatuó. Pero realmente es porque porque pasó por algo significativo en su vida y por algo se tatuó. Y cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de ver a ese tipo de personas. También creo que por eso debería de considerarse un tabú y ponernos a pensar más en las razones o los motivos por los cuales las personas se tatúan, se perforan y se modifican el cuerpo. Pues sí, más que nada pues es como invitar a la gente, ¿no?, a que reflexione. Y pues en verdad es que uno nunca sabe con qué tipo de personas se va a topar. Por ejemplo, muchas de las veces he visto que hay doctores tatuados y, o sea, y nunca sabes cuándo te va a salvar la vida. Tal vez tú lo ves en la calle y dices, ay, este malandro, ¿no?, anda todo tatuado. Pero en verdad ya con su bata ni siquiera se nota que, o sea, tiene un tatuaje. Así es. Bueno, nos queda poco para despedirnos. Espero les haya gustado mucho este tema. Espero les haya gustado el programa y espero hayan estado en buena compañía. Soy yo, Andy Hernández. Me despido de ustedes. Espero verlos más bien. Es que me escuchen la próxima vez. Yo soy Andy. Y yo soy Pinky. Y esperemos que les haya gustado y se hayan pasado un muy buen rato. Ok, gracias. Gracias. Identidad Radio. Esta fue la participación de alumnos en Campus Gómez Palacio de la Facultad de Medicina, Psicología y Nutrición. Este capítulo es el último por este año de Identidad Radio. Volveremos con nuevas transmisiones y nuevos programas en febrero del 2012. Nadez Desi y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Producción, Jacqueline Ávila, Omar Bacio y Omar García. Sonido y asistencia técnica, Luis Arzola. Edición, musicalización y montaje, Omar Bacio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Nada, me tuviste sometida y eso no me lo esperaba. La desilusión.